duermen en las calles. Forasteros del destino. Marginados en las sombras. Víctimas del desprecio. A mí me miran con una cara de que no sirve, no valo para nada. Soy, de hecho, una porquería, perdón. En la sociedad se les llaman desamparados, indigentes y más comúnmente homeless, palabra derivada del inglés que significa sin hogar. Cada día en esta ciudad miles de personas pasan la noche bajo puentes, callejones o en cualquier lugar que les brinde protección en las peligrosas noches de Miami. Hay muchas veces que duermo con un ojo abierto porque nunca se sabe lo que puede pasar. Hay mucha gente que le tiene odio a la gente que está en la calle. La crisis económica, el desempleo, las drogas, la discriminación, entre otras razones, han llevado a millones de personas a esta situación. En el año 2004, algunos cálculos sobre el número de estadounidenses sin techo se aproximaba entre 600.000 y los 3 millones de desamparados, según datos del National Coalition for the Homeless. En la actualidad, esas cifras han sido duplicadas y es difícil establecer un número exacto. Y es aún más escalofriante saber que muchas de estas personas tienen una familia. Algunas son mujeres que han abandonado a hombres violentos o personas esclavizadas a adicciones. Pero cualquiera que sea, sus razones están sufriendo. Yo tuve un accidente, un auto me atropelló en camino al trabajo, en bicicleta. Se llevó el semáforo y me pegó en el lado derecho. Y me rompió 6 costillas, me reventó el riñón derecho. Tuve 3 días en coma y 5 meses en trauma. Y yo no tengo familia aquí, entonces cuando salí de los 5 meses perdí mi trabajo y mi casa y todo. Esta realidad tan dolorosa nos afecta en cada esquina, pero al respecto, ¿te has preguntado alguna vez? ¿Qué dice la Biblia? Quizás te sorprendas al saber que la Biblia hace gran énfasis en los pobres. Jesús habló sobre ellos y reconoció que no había forma humana de quitar la pobreza totalmente del mundo. Él dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 17, «Siempre tendréis a los pobres con vosotros». De manera que no podemos ayudar a todos los pobres que se cruzan por nuestro camino, pero sí podemos hacer la diferencia en una persona y cambiar su destino para siempre. Desde los primeros tiempos en la Biblia vemos cómo Dios ordenó a Israel a abrir su mano al pobre y menesteroso en su tierra. También les ordenó separar cada 7 años un año entero donde no trabajarían la tierra para que los pobres del pueblo pudieran venir y comer gratuitamente. Al Jesús venir a la tierra, dio a sus discípulos mandamientos también de darle al necesitado. Él dijo en el Evangelio de Mateo 5:42, al que te pida, dale. Y creo que aquí respondemos una gran pregunta de muchos. ¿Usará el dinero para comida o para droga? ¿Hay ocasiones donde ellos realmente están necesitados de comer un bocado de pan? De manera que no seamos quienes juzguen el destino de esa caridad, sino que, como dice la Biblia, todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. La primera cosa que piensan es droga, alcohólico, otras cosas. Juzgan a la persona porque está en la calle, que no sirve para nada, es usador. Pero todos tenemos problemas y hay razones que, como yo, que estoy en la calle por esa razón de que me atropelló el auto, perdí todo. Pero yo tenía una vida muy bien. Y nunca sabía que yo iba a estar en la calle. Nunca, nunca. Mi vida me cambió totalmente. Los discípulos de Cristo sabían esta enseñanza y la ponían en práctica. Hechos 2:45 habla sobre cómo los cristianos de la iglesia primitiva vendían sus propiedades y la ganancia la repartían según la necesidad de cada uno. También Pablo y Bernabé, dos grandes hombres de Dios, antes de viajar hacia los gentiles, o sea, los no judíos, para predicarles el Evangelio, ellos recibieron una importante encomienda de los apóstoles, y era que se acordaran de los pobres con diligencia. De manera que cuando usted ayude económicamente o con alimento a un homeless o desamparado, usted está cumpliendo uno de los mandamientos de Dios. No obstante, es necesario que usted le supla su primera y más importante prioridad. Y estoy hablando de la necesidad de Jesucristo en su vida. Hay veces que vienen iglesias y pasan y dan comida, que eso es una salvación gracias a Dios y gracias a ellos que pasan a dar comida, que eso es muy bueno. Jesús hizo una historia real acerca de dos hombres. Uno era rico y no conocía a Dios, y el otro era un homeless llamado Lázaro. Él estaba enfermo, necesitado, mendigaba diariamente, pero había encontrado la riqueza más grande e importante, la salvación. Y en esa historia Jesús cuenta cómo al morir ellos dos separadamente, el rico fue al infierno y el pobre Lázaro fue al paraíso, pues había sido un hombre justo y había hallado gracia delante de Dios. Cuando usted se acerque a algún desamparado, ayúdele físicamente, pero por favor, no le deje ir sin antes darle una palabra de ayuda espiritual y decirle que Jesús le ama y se interesa por él. De esa manera, ¿quién sabe si usted se podrá encontrar a esa persona en el cielo en unos años, gracias a un pedazo de pan espiritual que usted le haya compartido? ¿Qué dice la Biblia acerca de los hombres? Que les ayudemos con sustento, alimento, techo y con lo más importante, el mensaje de la salvación. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor, una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Un recuerdo del pasado, la esperanza para sus penas. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor, una... Si usted, amigo mío, no tiene aún a Jesús en su corazón, le pido que por favor haga esta sencilla oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Entra en mi corazón y lávame con tu sangre. Te pido, Dios, que me hagas tu hijo y que habites dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, esperanza para sus... Si este video ha sido de bendición para ti, por favor suscríbete, dale like al video y compártelo con tus amigos en Facebook y las otras redes sociales. Dios te bendiga y nos vemos la semana próxima con otro capítulo de ¿Qué dice la Biblia? Hasta luego.